creepy no tiene letra. Me introduzco con mi lengua lenta. Para todos los ignorantes, yo voy para adelante. Siga copiando mis canciones, denme la fama. Pone atención a tu noviocito, me la llevo para la cama. Pues yo vengo sin perjuicio desde el inicio. Ya la competencia yo la pongo en juicio. Llegó el maestro, llegó el maestro. Y si no me crees, traigo un poco de esto. Yo no protesto, yo no te envidio ni te molesto. Pide la guerra y están llorando. Todas las nenas de la fiesta están bailando. La competencia como siempre comentando. Mientras yo me estilo en la fiesta está sonando. Pide la guerra y están llorando. Todas las nenas de la fiesta están bailando. La competencia como siempre comentando. Mientras yo me estilo en la fiesta está sonando. Yo. Llegó segunda parte, tu cuenta regresiva ha comenzado. Así que atiendo porque ha nacido nuevamente mi talento. Mi nombre es Mr. J, conocido y más violento. Pues le pido al DJ que me ponga música buena, con lírica tranquila que sale de mi mente. Callejeramente 100% garantizada. Y es que vengo detonando ya mi bomba. Mi arma de combate será solo mi boca, niño Fomi. Que busca la fortuna, que busca mira el money, money. Money, pero es Mr. J, ya tiene el poder para hacer mover a hombre y a mujer. Voy a cincelar en tu cabeza para que ella sepa que yo vengo con destreza. Sigue analizando los pasos que yo voy dando. La competencia sabe lo que está pasando. Pues yo tengo el mando, tengo el acaudillamiento. Ya que no me crea, lo despacho un poco lento. Para la nena soy el suceso del día. Y para la emisora soy el acaecimiento. Nadie sabe lo que puede suceder cuando Daima le cante la tarima a la mujer. Alzame la mano yo, grítamelo fuerte yo. Witty no te gusta, va a parar la competencia. Alzame la mano yo, grítamelo fuerte yo. Witty no te gusta, va a parar la competencia. Le canto a la nena, digo la mera neta. Y a la competencia le daremos metra. Le canto a la nena, digo la mera neta. Y a la competencia le daremos metra. Seguimos como siempre, si pelea primer lugar. La competencia que me tira, pues se pone a rezar. Ignorante fracasado, por allá andan comentando que yo no tengo estilo, que no soy original. La muchachita cuando canto, pues se empieza a caminar. Y se enloquece, y se enloquece. La muchachita cuando canto, pues se empieza a caminar. Y se enloquece, y se enloquece.